Y más invitados. Y mucha... Un super chico. Muy guapo. Y que se llama Sergio. Tocaba en un grupo llamado Los Sustitutos. Ya hemos tocado la canción, pero se la va a cantar él. Anda por ahí también Terne. Y por supuesto el autor de la canción. Esta canción se llama Un día tranquilo y la hizo otro componente de Los Sustitutos que está por ahí, que se llama Ferni. Un aplauso a todos. ¡Sergio! Buenas noches. Es un honor para mí que en tiempos de homenajes y de todas estas cosas cuenten conmigo para cantar una canción de Los Sustitutos. ¡Muy buenas noches! Es un día apropiado para ver la televisión. Sobre dosis de telediario, lo que no aguanto es el culebrón. Y en la mesa me dejé tirado los acordes de una canción. Una copa de vino claro y en la mesa una canción. Canción que hable de amor. Sensaciones inolvidables, cada nota me lleva a ti. Nadie sabe lo que supone cuando no sabe qué decir. Me despierto por la mañana, sofocado por el calor. Una copa de vino claro y en la mesa una canción. Canción que hable de amor. Que hable de amor. Que hable de amor. Que hable de amor, de amor. Noches, muchas gracias.